90.1 Estación de Radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Llegó fin de año, pasó fin de año y empezamos 2015. Seguimos pensando en este enero que estamos transitando y haciendo algo de memoria. Recordamos en emisiones pasadas, en el día de ayer, el enero que vivimos en 2002 y queríamos recordar una nota aparecida en el matutino Página 12 el 30 de mayo de 2002. Y en esa nota se podía leer lo siguiente: West en problemas. Así titulaba Página 12 y se refería, por supuesto, al intendente Mariano West, en ese momento ministro de Trabajo bonaerense. Y decía lo siguiente en relación a Mariano West: podría ser el primer imputado en la causa por complot. Esta nota firmada por Adriana Meyer tiene esa bajada y continúa. Mariano West, ministro de Trabajo bonaerense y exintendente de Moreno, podría convertirse en el primer imputado en la causa sobre el presunto complot que habría derrocado al presidente Fernando de la Rúa. Un comerciante de esa localidad declaró como testigo de identidad reservada ante el juez Norberto Ollarvide y afirmó que vio a West el miércoles 19 de diciembre encabezando una marcha que pasó frente a su negocio y advirtió que el funcionario hizo una seña manifestante segundos antes de que comenzaran a saquearlo. Al único que reconocí fue a él. Se hizo señas con la gente que estaba ahí desde hacía media hora hablando por handy. Cuando hicieron esa seña, vinieron 30 o 40 personas y rompieron las persianas, relató el testigo. West no quiso salir a desmentirlo, pero sus allegados indicaron a Página 12 que a la hora que dice haberlo visto el exintendente, estaba en la municipalidad de Moreno. Los investigadores que trabajan con Ollarvide fueron cautos al momento de responder si West resultará el primer imputado de la causa en la que buscan probar si de la Rúa tuvo que irse del poder por una conspiración y si en ese marco los saqueos de diciembre fueron organizados. Sin embargo, no ocultaron su optimismo por la marcha de la investigación en la que dicen haber recogido importantes pruebas. Esto es una nota aparecida, la nota continúa. Una nota aparecida, como decíamos, en el mes de mayo de 2012. Y daba cuenta de algo que, bueno, se ha trabajado mucho en los medios locales y también en los medios nacionales en relación a el complot, o el supuesto complot que se había generado por parte de punteros y por parte de la estructura del Partido Justicialista en tiempos del gobierno de la Alianza, con vistas a desestabilizar ese gobierno y que, bueno, en ese contexto fueron fogoneados por parte de estas estructuras aquellos que finalmente saquearon a comerciantes y que, bueno, dio el puntapié inicial para que se generara todo aquello que fue esa pueblada en su momento del 18 y 19 de diciembre. Finalmente, esto desembocó el 20 de diciembre en una generalizada movilización y protesta y demanda a la democracia, fundamentalmente por cumplir aquello que, por lo menos explícitamente, pretendía cumplir, ¿no? Que tiene que ver justamente con la democracia, con la igualdad, con la libertad, con el poder satisfacer los medios mínimos, pero también las posibilidades de desarrollar una vida feliz en esta tierra, en este territorio. Eso es lo que promete la democracia y lo que no ha podido cumplir en todos estos años desde el 83 para acá. Negar esto sería negar justamente el modo de dominación y de explotación en el cual nosotros vivimos. Las diferencias que hay entre una vida y otra dan cuenta de esto. Y recordar lo que pasó en el 2002 y recordar todo esto en relación a la participación o no de Mariano West en este complot, pero sí en la participación concreta que tuvo, lo hemos trabajado y hemos charlado con gente que ha estado presente en esta marcha que Mariano West pretendió dirigir, que pretendió liderar, una marcha hacia Capital en reclamo y en demanda, y bueno, con los saqueos que estaban sucediéndose en esos días y que se fueron incrementando día a día, hora a hora, y que finalmente, bueno, dio por inaugurado aquello que fueron las jornadas de las revueltas del 19 y 20 de diciembre. Finalmente, para concluir, la nota dice lo siguiente y termina de este modo. El hombre se quejó de que llamaron a la policía, pero no vinieron. Los investigadores del caso afirman tener varios elementos que prueban la inacción policial durante los saqueos. Por ejemplo, los videos aportados por Sonia Cavallo y los que secuestraron en el canal de cable local Señal Oeste. Este diario pudo ver uno en el que se escuchaba la voz de West diciendo por un altavoz: «Vamos a tratar de ir sumando a quienes acá, al costado, están actuando con desesperación». Este video muestra saqueos que se producen a ambos costados de la caravana encabezada por el ex intendente. Allegados a West comentaron a Página 12 que el ministro de Trabajo bonaerense no hará declaraciones para desmentir a un testigo que no se identifica hasta no tener una constancia más concreta de las acusaciones. Pero adelantaron que sus dichos no coinciden con la realidad porque a esa hora, las 10 u 11 de la mañana, el entonces intendente estaba en una reunión del Consejo de Emergencia Social y la marcha recién empezó a las 12 y cuarto. Más allá de los horarios, así es como finaliza la nota, y decía yo y acotaba que más allá de los horarios, esto tiene que ver con cómo fue que la justicia en determinado momento, allá por mayo del 2002, pretendió imputar a Mariano West por esto que siempre se ha sospechado y que hay indicios concretos y reales de que así fue, de que la estructura del partido peronista utilizó, ¿no?, la desesperación, el hambre que cundía y que aún cunde también, por supuesto, en los sectores populares del conurbano bonaerense para hacer política. Es algo a lo cual el Partido Justicialista nos tiene acostumbrados. Thank you. abiertas al viento y al aguacero, a la selva, al sol, al fuego. Llegarás a casa abierta, ya no te espero, ya es el tiempo que fascina, ya es bendición que camina a manos del desespero, ya es bestia de los potreros, saltando a quien la domina, ya no te espero, ya estoy regresando solo. De los tiempos venideros ya he besado cada plomo, con que mato y con que muero, ya sé cuándo, quién y cómo. Ya no te espero, ya he liberado a tu patria, hija de una espera larga, ya hay un de mi garganta, ya no te espero, porque de esperarte hay odio. En una noche de novios, en los hábitos del cielo, en madre de un hijo ciego, ya soy ángel del demonio, ya no te espero. Recorte Informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte Informativo en Frecuencia Comunitaria. Tengo en mis manos La Astilla, que es una publicación realizada por los alumnos de la escuela número 7 que funciona dentro de la unidad penitenciaria bonaerense número 39 de la localidad de Ituzaingó. La astilla no la ves hasta que se clava. Y dice, bueno, tiene varias notas y habla de la reforma del Código Penal, ahora o nunca, cárceles que enferman, visitas y maltratos, ¿trabajo para quién? Estas son una de las notas que aparecen en esta publicación de realizada por los alumnos de la escuela número 7 que funciona dentro de la unidad penitenciaria bonaerense número 39. Y para hablar de esto, pero obviamente, y de todo lo que hace a la experiencia, ¿no?, de estar privado de la libertad, está en comunicación telefónica un profesor de la escuela número 7 que es responsable de esta publicación, que es uno de los que la impulsan, y estamos en comunicación con el profesor Pablo Tazar. Pablo Bernardo te saluda, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están todos? Bien, bien. Quería, bueno, en primera medida que nos comentes, bueno, cómo es que funciona la escuela número 7 ahí en la unidad número 39. Y bueno, ¿desde cuándo estás? Y bueno, ¿cómo es la experiencia esta? Bueno, te cuento, la escuela es un bachillerato de adultos, como el que puede llegar a ver afuera en contextos que no son de encierro. Depende de la Dirección General de Escuelas de Provincia de Buenos Aires, o sea, la escuela no depende del servicio penitenciario. Uh-huh. Lo que hace el servicio penitenciario sí es dar las instalaciones, las instalaciones de la escuela quedan dentro del penal, que queda ahí en Ituzaingó, en la calle Pringles, justo en el límite con Padua. Y bueno, la escuela, como te decía, depende de Provincia de Buenos Aires, pero será porque está en un contexto del cierre o vayan a saber por qué, está bastante olvidada por la Provincia de Buenos Aires. Eso hace que tenga aspectos buenos y malos, o sea, malo por supuesto por la falta de recursos, la falta de elementos, de mobiliario, o sea, para contarte algo, los pupitres en donde se sientan los alumnos, que son, bueno, como decías vos, son detenidos, algunos procesados, otros condenados, son toda gente mayor de edad, el mobiliario donde se sientan ha sido la gran mayoría donado por un jardín de infantes que queda enfrente de la cárcel. Y el resto está hecho por ellos mismos en los talleres de carpintería con la precariedad que ello implica. Eso por un lado lo malo. Ahora lo bueno que tiene es que, así como estamos abandonados, también no estaríamos vigilados, ¿no? Claro. Por las autoridades de provincia. Eso hace que la currícula sea un poco más flexible y que se puedan desarrollar distintos proyectos sin que haya una exigencia muy grande de cumplir a rajatabla los programas y los contenidos prescriptivos de cada materia. Así es como nace, por ejemplo, la producción de esta revista, ¿no? ¿Esta revista está realizada en el contexto de alguna materia o en un proyecto? Y si es así, ¿cómo se articula este proyecto? Está producida dentro de la materia comunicación comunitaria. Es una materia que se da solamente aquí en la escuela número 7 a partir de la modalidad que se orientó la escuela. Porque la modalidad, si bien tiene una parte de ciencias sociales, el primer director de la escuela decidió orientarla a cooperativismo, con una idea de que los internos tengan nociones de cooperativismo para luego poder fundar microemprendimientos como con una idea de salida laboral a futuro, ¿no? De reinserción. En ese contexto, lo que se trató de hacer con comunicación comunitaria es mostrar cómo uno de los proyectos o microemprendimientos podía llegar a tener que ver con la comunicación. Y bueno, y entre distintas decisiones y evaluaciones se fijó el medio gráfico, la revista, como uno de los medios más factibles de poder producirse, ya que, bueno, como sabrán, televisivo tiene sus costos y radial también, ¿no? Toda la parte técnica, mientras que la parte gráfica con simplemente las computadoras de la sala de computación se puede armar y luego se lleva los archivos para imprimir a algún lugar externo, así que se decidió que era lo más factible para desarrollar el proyecto comunitario de comunicación, que sea una revista. Y la participación, bueno, tanto en la revista como en la escuela, ¿cómo se da por parte de las personas que están privadas de su libertad? Bueno, son los alumnos del último año de la escuela los que producen la revista. Uh-huh. Yo este es el primer año que la coordino, porque hasta el año pasado la coordinaba el profesor Marcelo Musante, que ahora ya no está más en la escuela, pero que sigue en contacto, porque ya te digo, la escuela lo que tiene es que, al estar un tanto aislada, ha hecho que el grupo docente se haya hecho muy unido, ¿no? Entonces, a pesar de que no estén algunos profesores, todavía seguimos en contacto porque el proyecto nos tiene muy consustanciado. Y bueno, los alumnos son los alumnos de tercer año. Es parte de un contenido obligatorio, o sea, para terminar el secundario tienen que participar de la revista como una materia más, pero siempre dejado a la libertad de lo que ellos quieran aportar para la revista y de la forma que ellos puedan también, ¿no? Porque, como sabrán ustedes, no todo el mundo tiene facilidad para escribir una nota periodística, a pesar de que los contenidos para escribir una nota periodística se los damos a todos y tratamos de evaluar a todos a partir de esos contenidos que damos. Pero bueno, a medida que avanza el año se va perfilando cada uno por lo suyo, entonces quizás los que les cueste más escribir aportarán más dibujando, haciendo las ilustraciones, quizás otros que no tengan tanta facilidad se juntan de a dos o tres para transcribir una conversación, una entrevista que hayan tenido. Ustedes tienen ahí el número que habla de la reforma del Código Penal, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, ahí hay una entrevista a María Elena Barbagelata, que es una de las redactoras de la reforma del Código del Partido Socialista. Bueno, ahí esa situación fue que, porque yo además de docente soy periodista, me tocó ir a entrevistarla a mi Barbagelata por mi profesión. Y ya que fui, le planteé a los muchachos, ya que ellos estaban muy interesados en este tema, le dije, bueno, escriban una serie de preguntas que yo se las voy a pasar a la doctora, voy a aprovechar el momento que le estoy haciendo la entrevista, y cuando la termina le paso estas preguntas de ustedes. Y lo que hicimos en ese caso fue luego traer la grabación, que ellos la escuchen, que ellos analicen la que les había dado la doctora, y luego transcribirla y confeccionar la entrevista. Y ese trabajo, por ejemplo, fue hecho de a tres o de a dos o tres compañeros. La idea era que, bueno, ya te digo, a quien no le salen las palabras desde adentro que comunicar, bueno, puede participar, por ejemplo, transcribiendo una entrevista. Claro. Estos temas, que bueno, son temas que por supuesto interesan particularmente a digamos a los estudiantes de la escuela, ¿de qué manera condiciona o digamos determina el poder estudiar para personas digamos que están en este contexto de encierro, ¿no? Todo lo que se tiene que sufrir y lo que se ve diariamente digamos como condicionante, los abusos que a veces hay dentro y que muy usualmente hay dentro de los penales, ¿cómo condiciona esto las capacidades y las posibilidades, ¿no?, para estudiar? Mira, acá los muchachos, los internos siempre dicen que las posibilidades están y son ellos los que deben defenderlas, cuidarlas y aprovecharlas, que nadie te va a venir a agarrar de la mano y llevar a la escuela, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Que hay muchas dificultades para poder hacerlo. ¿Cuáles son esos obstáculos? Y mira, de muy distintos tipos, desde cuestiones meramente burocráticas, como por ejemplo, que coinciden los horarios de trabajo con los estudios, para poner un caso, ¿no? O sea, que coincidan, discúlpame que se cortó. Los horarios de trabajo con los estudios, o sea, dentro del penal hay espacios para trabajar y espacios para estudiar, ¿no? Uh-huh. O sea, está la escuela y luego hay distintos talleres de trabajo. Simplemente el hecho de que coincidan en horario, eso es un obstáculo. Y que nadie se haya preocupado por ponerlo en distinto. ¿Ah? Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, que coincidan los días y horarios de visita con los horarios de escuela. Y que nadie se preocupe por, bueno, decir, no, pongámoslo en distinto horario. Si total, la escuela termina a las 5 de la tarde y empieza a la 1. No tiene por qué coincidir. Claro. Pero a nadie del servicio le preocupa demasiado que no coincidan tampoco. Están, para empezar, esas meras cuestiones burocráticas, y luego ya están cuestiones más difíciles, como muchas veces, no sé, la falta de comida, el hambre, el sueño, las enfermedades, que adentro de las cárceles un simple resfrío se complica muchísimo más, porque no solo que no se tiene atención, sino que no se tiene abrigo, que no se tiene estufas y ese tipo de cosas, o si no ya directamente cosas muchísimo más graves, como por ejemplo los traslados forzosos, los traslados de castigo que se les dice, que son, por ejemplo, algún interno que por algún motivo se queja de algo de la situación interna del penal, se lo traslada forzosamente a otro penal como un castigo, simplemente. No porque el juez así lo indique, ni porque tenga algo que ver con su causa, se lo manda a otro penal y eso corta el estudio. Si el servicio penitenciario decide qué se hace con el preso, digamos. Totalmente, si el servicio penitenciario decide trasladarlo, se lo traslada sin necesidad de autorización de ningún juez. Exacto, y si en una de esas el juez se entera, dice, no, está muy mal, ¿cómo puede ser que lo hayan trasladado? Y ordena que lo traigan de vuelta, el servicio penitenciario simplemente se excusa diciendo que, bueno, fue una confusión, un problema burocrático. Y en el medio, el castigo para el interno estuvo. Y en lo que a nosotros nos compete, que de todas estas cosas nos solemos enterar mucho después, ¿no? Porque nosotros en la rutina diaria de la escuela muchas veces nos enteramos, simplemente vemos que el alumno no está, muchas veces no sabemos por qué, luego nos enteramos, pero lo cierto es que a nosotros en la práctica lo que nos pasa es que se corta la participación de ese alumno en las clases, ¿no? Y se le corta el proceso. Y luego hay una situación que es la más frecuente y que es la más grave y es la que sería más simple de solucionar, que es el tema que no solo en la unidad 39, sino en casi todas las unidades, están mezclados los reclusos. No es que hay pabellón para condenados, para procesados, no es que hay pabellón para trabajadores, para estudiantes, sino que están todos metidos en los mismos lugares. Eso hace que, por ejemplo, el estudiante metido en un pabellón de máxima seguridad no pueda estudiar tranquilamente porque el pabellón sea un caos, o que, por ejemplo, el estudiante quiere ir a la escuela y no pueda ir porque está todo el pabellón castigado porque dos o tres se pelearon, ¿no? Eso se podría solucionar fácilmente separando, ¿no? Quienes quieren trabajar y estudiar a un pabellón, quienes, bueno, están en otra sintonía, en otro, y si se quieren pelear, que se peleen y que sean castigados los que no les importa nada. Pero eso no se lo hace, y realmente eso es lejos lo que más complica, porque ya te digo, por la pelea de dos individuos puede llegar a quedar castigado un pabellón de 60. Y se les corta el estudio, y se les corta la concurrencia, y uno tiene que andar retomando contenidos constantemente. Esto que vos comentás, que el servicio penitenciario, en definitiva, tiene como cosa secundaria, ¿no?, la educación, el derecho a la educación, y que por lo tanto no está organizado y que, digamos, no contempla, digamos, como algo importante, ¿no?, la educación de los reclusos. En ese sentido, el trabajo de ustedes y el trabajo dentro de la escuela, digo, porque en muchas circunstancias se ha hablado de que las escuelas dentro de los penales generan instancias de organización colectiva y de demanda. ¿Esto ustedes lo ven? ¿Se producen? Mira, nosotros en la escuela hacemos más o menos lo que está a nuestro alcance con respecto de la educación, y los muchachos, los internos, nos lo reconocen como tal. O sea, de todas maneras te quería aclarar que esto de que muchas veces los internos no puedan acceder a la educación y que haya quienes le den un valor inferior, tampoco es tan distinto a algunas veces algunas cosas que pasan en las escuelas de afuera de los contextos de encierro. Nos ha pasado más de una vez de chicos que dejan de venir porque los padres han decidido mudarse a mitad de año o hacer viajes, o que simplemente los padres han decidido no. Pablo. Bueno, se cortó. Vamos a intentar restablecer la comunicación. Estábamos hablando con Pablo Tassart. Él es profesor y periodista, como bien nos estaba detallando, él es profesor de la escuela número 7, que funciona dentro de la unidad penitenciaria bonaerense número 39 del servicio penitenciario bonaerense, y ahí desarrollan no solo la enseñanza en la escuela secundaria de 3 años, escuela para adultos, sino en ese mismo contexto y en una materia del último año, la publicación de una revista, La Astilla. En esta, por ejemplo, hay, en el número que tenemos nosotros, tenemos una nota firmada por Cristian Castro, por ejemplo, que está titulada Malvenidos. Maltratos a los seres queridos durante las visitas, dice. El testimonio directo de sus protagonistas, que podrían ser cualquier persona en cualquier otro momento. Esta es la historia de un intento privado de su libertad, de un interno privado de su libertad, y de todos los privados de su libertad y de sus familias que pasan por un maltrato cada vez que van a visitar a sus seres queridos, en cada penal del país, donde pasan o frío, calor y los días de lluvia no tienen dónde cubrirse mientras esperan largas horas para poder entrar. Vamos a continuar leyendo después esta nota de Cristian Castro, una de las notas de la revista La Astilla, titulada esta nota Malvenidos. Continuamos, estamos en comunicación nuevamente con Pablo. Pablo. Hola, ¿cómo estás? Ahí. Las comunicaciones nos tienen mal. Sí, estamos, tenemos un problema acá en la radio también con las comunicaciones, hace tiempo ya. Quería, bueno, nos estabas contando en relación, bueno, a estas dificultades que, bueno, que en el contexto de encierro tienen sus particularidades, pero que dan cuenta, ¿no?, de dificultades que también son propias del sistema educativo en general. Sí, yo a lo que iba principalmente, que en nuestra sociedad la educación en general no está muy valorada. Lo que tiene que los contextos de encierro adquiere una característica particular, digamos, ¿no? O sea, eso era lo que nosotros estábamos viendo. Sin embargo, acá hay una cosa que sí quería destacarte, que es importante, que es que los alumnos sí valoran mucho la escuela. Uh-huh. Hay veces que la valoran por los contenidos en sí, pero muchas veces la valoran simplemente por el espacio que significa la escuela, como un espacio distinto. Alguna vez yo hablando con uno de los alumnos, viste cómo es esto, o sea, en algún momento, en algún tiempo libre, en algún espacio, nos pusimos a hablar y en algún momento hemos hablado de política, en algún otro momento hemos hablado de fútbol, en algún otro momento de música, porque a este alumno le gustaba mucho la música, el rock, y a mí también. Y él en un momento, en una reflexión, me dice, no, a mí me gusta mucho este lugar, porque es uno de los pocos lugares donde nosotros no somos delincuentes, no somos tratados como delincuentes, acá somos tratados como personas. Uh-huh. Él se refería no solo a no ser tratado como delincuente por el servicio o por la sociedad, sino entre ellos mismos. Uh-huh. Para él era muy fuerte que entre ellos se traten como una persona que además de ser un delincuente, que con proyectos de ir a robar o con anécdotas de asaltos o experiencias carcelarias, eran gente con opiniones políticas, con, ya te digo, gustos musicales, y ellos, ya te digo, los valoran más allá de por conocimiento, por el espacio diferente que se genera en la radio, en la escuela, y por cómo nosotros apuntamos a ese otro perfil que quizás hasta el momento nadie se había ocupado en indagar que lo podían llegar a tener. Y bueno, esto que vos decís, ¿no? Que de algún modo la escuela condiciona, y bueno, el contexto de encierro condiciona, ¿no?, las relaciones sociales que se establecen entre los propios privados de su libertad, y la escuela, digamos, facilita otro tipo de relaciones, porque obviamente lo que vos estabas comentando, ¿no?, frecuenta determinados temas que en el contexto de encierro no hay posibilidad de que existan, y esto hace, digamos, que las relaciones sean distintas. Y yo quería, y estaba interesado, bueno, en ver esto que vos comentabas, ¿no?, que las relaciones entre ellos son distintas. Y esto, ¿son conscientes, digamos, en el sentido de que esto genera alguna instancia colectiva de organización? O digamos, se hace más difícil justamente porque supera la dificultad del contexto. Mira, es cierto, la dificultad del contexto supera muchas veces. Nosotros lo que más hacemos es mostrar que existe una puerta, que se puede cruzar otras puertas, que se pueden tomar otros caminos. Yo, por lo menos desde mi lugar, intento no hacerles ilusiones, como quien dice, ustedes ya son con esto que escribieron en la revista, son periodistas o pueden escribir en una revista o van a salir de acá y van a ser periodistas, porque sabemos muy bien que es mucho más difícil esto. Pero sí, lo que nosotros hacemos, o por lo menos yo desde mi parte, es mostrarle que ellos tienen capacidades como para hacer otra cosa que no sea agarrar un arma y salir a robar. Te comento una anécdota de estas charlas que alguna vez hemos tenido. Una vez un alumno me pregunta, profe, en su casa leían, ¿no? Le digo, y no sé, sí, puede ser. Pero yo le explicaba, pero bueno, mi viejo es laburante, un obrero de fábrica, tampoco era un gran lector, pero el muchacho me insistía. Pero leían, ¿no? Había libros en su casa. Y digo, sí, es cierto, sí, en mi casa siempre hubo libros o revistas. Y él me dice, claro. Y usted por eso salió más o menos con un estudio, por la influencia que tenía en la casa. Y el preso me dice, en cambio yo en mi casa, en vez de leer libros, ¿sabe que había en mi casa? Armas y montones de plata de cuando se repartían los botines de los robos, ¿no? Entonces, como que ahí me dejó regulando esa enseñanza, que nosotros a ellos lo que les estamos dando es principalmente esto, una opción para que arriba de su mesa haya un libro y no un arma. Luego, los otros pasos que vienen luego, la organización, las decisiones a posteriori, bueno, vendrán siempre y cuando ellos hayan hecho ese clic que les abre la cabeza y decidan seguir dando otros pasos. Como que nosotros los ayudamos a dar este primer pasito que, bueno, yo me puedo pensar de otra manera. Y te lo digo así también porque también sucede que a la escuela van muchachos que no tienen muchas ganas de dar ese primer paso y que van solamente porque quieren obtener el puntaje para un beneficio de irse antes, ¿verdad? Uh-huh. O sea, tampoco es tan idílica la situación. Están los que van y hacen el cambio en el momento de que están en la escuela. Hay otros que el cambio les toca después y hay otro capaz que el cambio no lo hace nunca y nosotros lamentablemente no podemos hacer demasiado con eso. Ya te digo, nosotros somos los que le mostramos la puerta y le decimos, bueno, por aquí también se puede pasar. Están ustedes, a ver qué quieren hacer luego de que salgan de acá. Es ofrecer una oportunidad en un contexto por demás difícil y arduo. Y bueno, gracias, digamos, por abrirnos una puerta, digamos, y ver y poder compartir con los oyentes esta experiencia. Gracias, Pablo Tazar, por la comunicación. Bueno, gracias a ustedes. Les comento que las notas de la revista las pueden encontrar en Facebook. O sea, ustedes ahí tienen en la mano el primer número que salió este año, pero ya estamos subiendo las notas del último número, tratamos de sacar dos números por año. Búsquenlo como la Astilla en Facebook, lo van a encontrar fácil, La Astilla Revista, lo van a encontrar fácil. Bueno, y les agradezco a ustedes, a la gente de FM Moreno, que siempre está interesada en lo que hacemos, siempre tienen actividades interesantes, propuestas distintas. Acá en Provincia de Buenos Aires siempre viene bien radios que intentan hacer algo distinto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo Tazar. Hasta luego. Bueno, ahí pasó Pablo Tazar, como bien lo decíamos anteriormente, profesor de la escuela número 7 que funciona en la unidad penitenciaria bonaerense número 39. Y bueno, comentaba las alternativas y los condicionamientos tan particulares y tan especiales que sufren los estudiantes de esta escuela secundaria para adultos, que tiene la particularidad y que, si bien la tendencia a la exclusión del derecho a la educación es algo que está extendido en todo el territorio, en este microclima de un contexto de encierro, tiene sus particularidades, que además tiene que ver con justamente lo que estaba comentando Pablo Tazar, con el ser tratados como objetos, como presos estigmatizados absolutamente y no como personas, lo que genera justamente la deshumanización y por eso la valoración que hacen de la escuela las personas que tienen la posibilidad de acceder. Y para terminar, quería terminar con la nota que escribió Cristian Castro y que habíamos empezado a leer anteriormente, que se llama Malvenidos. Y la nota continúa de esta manera. Acá hablamos de la historia del interno, donde en su día de visita su señora pasó por un desagradable momento debido a un malentendido. La mujer, que llegó en horas de la madrugada para entrar a ver a su esposo, tuvo que pasar por un maltrato del personal del servicio penitenciario. El mismo no la dejaba pasar a la visita y tuvo que esperar que su marido la llamara para saber qué pasaba, por qué no entraba todavía. Pasaba la hora y la tuvo que llamar para preguntarle qué había pasado. Así fue que ella le comentó que su visita no estaba autorizada. El interno llamó urgentemente al oficial de turno para comentarle lo que estaba sucediendo con su visita y si podría llamar al jefe de turno para que le dé una solución de inmediato. No podía ser que su familia no entre, dijo. Esperó 10 minutos y la mujer no encontraba ninguna respuesta favorable. Entonces volvió a llamar a gritos al oficial para saber qué pasaba, que no tenía ninguna solución. En ese momento fue que tomó una extrema decisión. Sacó un bisturí y amenazó con cortarse todo el brazo hasta que su señora lograra entrar. En ese instante lo llamó el director del penal para preguntarle qué estaba pasando y el porqué de tanto alboroto. El interno le contestó que no dejaban pasar a su familia a la visita que ya estaba autorizada. El director en el instante autorizó el ingreso de su mujer, pero solo le dio 2 horas de visita. Al llegar la hora de terminar la visita, fueron a buscar al interno para volver a su pabellón, donde lo llevaron a los buzones por haberle faltado el respeto al oficial del servicio penitenciario. La señora se fue contenta porque pudo ver a su esposo, pero también sabía que él iba a ser castigado cuando ella se fuera del penal. Solo le quedaba esperar el llamado de su esposo para poder volver en calma a su casa. Pasadas las 2 horas, él se pudo comunicar con su mujer para que se quedara tranquila. Luego de hablar con su esposo, le dijo que había pasado una linda visita, pero que le gustaría poder hacer una denuncia

Estás escuchando Recorte Informativo. El Vale Todo fue amparado por la justicia. Una nota parecida al 29 de diciembre, en 40 líneas, dice: condenaron a 6 meses de prisión a un penitenciario acusado de torturas contra un detenido. La justicia consideró a los vejámenes como lesiones leves. Vuelvo a leer: 6 meses de prisión a un penitenciario acusado y por supuesto, encontrado culpable de torturas. Por supuesto, culpable de lesiones leves. En definitiva, para la justicia, las lesiones leves son equiparables a la tortura. Para hablar de este tema está en comunicación Azucena Racosta. Hola, Azucena. Bernardo Tosi te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bueno, estábamos leyendo esta noticia que tiene que ver con la condena irrisoria que se le dio a un penitenciario por los vejámenes que sufrió Fabián Sampietro. Uh-huh. Sí, y, lo bueno, que te faltó aclarar era que esos 6 meses son en suspenso. Uh-huh. 6 meses en suspenso para Martín Marcos y 2 absoluciones para De Mola y Rojas. Pero además el tribunal hizo lugar a un pedido que hizo la defensa de los imputados para que se investigue a Pablo Casals, el compañero de nuestra organización, de Radio La Cantora, uh-huh, a la víctima de torturas y al único penitenciario que en años se animó, un joven de 20 y pico de años que se animó a decir lo que vio. El fallo leccionador le dio lugar a al pedido de la defensa que sean investigados por falso testimonio. Uh-huh. Decimos aleccionador porque eso es aleccionador para las víctimas, para cualquier otro torturado que esté detenido, aleccionador para los agentes del servicio penitenciario que quieran ser honestos y decir la verdad y quieran correrse de las mafias penitenciarias o de los torturadores que tiene, y aleccionador para las organizaciones que trabajamos en derechos humanos y en favor de las buenas condiciones de detención de las personas privadas de libertad. Creemos que el fallo es investigado por falso testimonio en una causa que finalmente, con casi irrisoriamente, pero que condena. O sea, si no hubiera condenado, pero aunque sea irrisoria la condena, condena. Y sin embargo, manda a que hace lugar. No así, y no hicieron lugar, por ejemplo, al pedido de la querella del fiscal de que se investiguen a los directores de la unidad penal. Pero uno de los directores no fue condenado. No, ese es el jefe de penal. Ajá. Se pidió, la querella del fiscal pidió, particularmente el fiscal pidió, que se investigue a los directores. A los 2 directores, director y subdirector de la unidad penal de ese momento, y al director administrativo que también participó en esto. Uh-huh. A eso el tribunal no le hizo lugar. Sin embargo, hizo lugar, por supuesto que estaremos allí en la justicia demostrando que la gente dijo la verdad, ¿no? Pero lo que es alarmante y es que sean fallos aleccionadores para de este tipo, que están diciendo, bueno, al que denuncia va a ser investigado. Y va a ser selectiva, guarda con las organizaciones, guarda con las víctimas y guarda aquel díscolo penitenciario policía que quiera ser un buen penitenciario, un buen policía y diga la verdad, porque será investigado. Con una posible, si la justicia toda es como esta, corremos hasta el riesgo de que los compañeros sean condenados, ¿no? Sí, ¿qué condena posible hay para un falso testimonio? Sí, mira, yo no soy abogada, pero hay condena penal, creo que 2 años, una cosa así, digamos, pero eso no es importante. Lo importante es que estamos a la deriva, las organizaciones y los sectores populares estamos en manos de estas mafias que que tienen una connivencia alarmante con el Poder Judicial, o sea, las policías, los penitenciarios, el Poder Judicial, están al servicio del poder, claramente, y todos sus fallos son aleccionadores. Si muchísimo menos de lo que le hicieron a la víctima hubiera sido hecho entre dos pibes que se agarran a trompadas en un barrio, esos pibes estarían re en cana, con una pena en expectativa de varios años. Sí, como no es un agravante para la justicia desde ya, no es un agravante ser un funcionario público, tener que estar velando por los derechos. Debería ser un agravante, y sin embargo es un atenuante. O sea, y el otro mensaje fatal que dieron con este fallo es porque lo paradójico de esta causa era que en esta es la primera causa con una víctima viva. Otras causas que se han llevado adelante, pocas, ellas entre las organizaciones como el Comité contra la Tortura, nosotros y demás, eran víctimas muertas y salieron absueltas, porque por supuesto, como las víctimas no podían hablar, claro, salieron absueltas. Y como la tortura se practica en clandestinidad, es muy difícil probarla. Por lo tanto, para nosotros era muy importante el relato de la víctima, como ocurre en los crímenes de lesa humanidad. Sí. El relato de la víctima es muy importante. Sin embargo, nos han dicho en la cara, bueno, a los negros, a los pobres, a los marginales, se los puede matar, se los puede violar, se les puede meter algo en el trasero como le hicieron a este muchacho, se le puede desarrajar 17 perdigones en el cuerpo, se le pueden romper la cabeza a culatazos, todo eso se puede hacer. Y no es considerado tortura. No, ni tortura ni nada, porque 6 meses en suspenso, digamos, abuso de autoridad y lesiones leves para este tribunal, es vergonzoso. Pero además el martirio que está sufriendo Maximiliano Torres, que es el chico penitenciario que declaró, que aparte ahora tiene de testigo, veraz, pasa a ser investigado, y por otro lado está sufriendo unos aprietes y unas amenazas enormes, digamos, como que... incluso amedrentando a la gente que adentro del servicio es amiga de él, diciéndole, vos sos amigo de fulano, rompió el espíritu del cuerpo, mejor correte porque haces boleta. O sea, cosas de ese tipo están ocurriendo. Sí, peligra estamos, la integridad física de... Estamos realmente a la deriva. Y en el caso de Fabián San Pietro, ¿cómo, digamos, su seguridad, cómo puede garantizarse, esto... cómo puede...? Y eso, por supuesto que se ha pedido, las organizaciones han pedido al Ministerio de Justicia y demás, pero él sigue alojado en una unidad penal, que era lo irrisorio, ¿no? San Pietro, por un robo, estaba esposado, o sea, entraba esposado a la sala de audiencias, y los 3 penitenciarios acusados de tortura entraban de traje y corbata, caminando tranquilitos. Todo es un circo, digamos, todo es un absurdo circo del que si fuera un circo inocuo, bueno, uno diría que se sienta en la butaca y se ríe. Es un circo que nos pone en riesgo absolutamente a todos los que no pertenecemos al establishment. Digamos, yo creo que es la gran falencia de la democracia, ¿no? Esta democracia que se sostiene a base de represión y que es disciplinadora. Lo que ha hecho con este fallo es no solo con los fallos de los pibes de los barrios que les tiran años por la cabeza. Bueno, el otro ejemplo que yo ponía es el gobernador de la provincia largó a 10.000 pibes. 10.000 pibes, tengo que decirlo así porque no puedo decir 10.000 policías. 10.000 pibes de 18 años, que la mayoría tiene, si lo tiene, un secundario absolutamente precario, que no pueden hilar una frase entera a veces, le dieron 3 meses de formación para darle una 9 milímetros. Cualquier otro profesional que no porta armas, pasa años adentro de una universidad, y de lo contrario no puede matricularse. Obviamente, ¿qué ocurrió? En la primera semana, uno de estos chicos mató a un pibe en la calle. Y semana siguiente se mataron entre ellos. Un tema que hemos trabajado. En ningún caso, siempre están bajo proceso en libertad. Con ellos se cumple lo que dice la ley. Con los pibes de los barrios, no. Sí, todas las garantías que el sistema puede dar. Un pibe del barrio te mira mal y va en cana. Te roba 20 pesos y va represo y le arruinan la vida para siempre. Un milico te mata y espera el proceso en libertad cuando te mató o cuando te torturó. Digo, a ver, me parece que estamos en riesgo y esto hay que decirlo con todas las letras. Porque no se construye ni se profundiza de democracia. Si esta es la democracia que nos quieren vender, la verdad, yo prefiero seguir con mis principios revolucionarios y buscar un cambio social real y concreto. Porque la verdad que desde que abracé la democracia, que me costó mucho tiempo entender que podía ser un sistema posible de vivir, pero la verdad que es una mentira, o sea, la democracia es para un sector social, el resto a la lona. Y estas fuerzas represivas sirven para disciplinarnos a todos, a los pobres, a los que luchamos en favor de la distribución de la riqueza, de la humanidad, porque en realidad uno lo que está pidiendo es más humanidad. Y sin embargo, cuando levanta la voz a favor de la humanidad, es condenado, es perseguido, es amenazado. Bueno, esta es la justicia que tenemos, estos son los servicios penitenciarios que tenemos, y tenemos una sociedad que apoya esto, ¿sí? Que apoya esto, porque la sociedad quiere que las cárceles sean así. Después se queja, y no llega a comprender que un chico que está ahí adentro, mañana puede ser un infierno, porque ha sufrido tanto, que aparte la sociedad es perversa, porque le pide que salga con la cabeza en condiciones para ser un ser social, o un ciudadano. Sí, luego de que luego de que lo convirtieron en un psicópata o en un ser furioso que lo único que quiere es venganza por todo lo que le han hecho. Nosotros, en el marco de este juicio, en lo personal yo me declaré abolicionista, salvo que hayan interpretado mal los jueces qué quiere decir esto, ¿no? Digamos, nosotros dijimos, yo personalmente lo dije claramente, que no creíamos en la cárcel, porque sabemos que la cárcel es esto, que destruye, mata, enferma, y es un coto de corrupción absoluto, y que no queremos esto. Pero sí queríamos que se repare, y que esta gente repare el daño que le había hecho a la víctima. Pero claro, son premisas demasiado elevadas para gente que lo único que quiere es condenar a mansalva para que la gente sufra y muera, ¿no? Sí, disciplinar. Aquellos que después dicen que las cárceles no son para castigos, o sea, son jueces que castigan y que se regodean con el dolor, ¿no? En este caso hubo un momento, y lo dijo el fiscal, que el fiscal no profesa la ideología que nosotros tenemos, por eso nombro lo que él dijo, se ha tratado a la víctima como si fuera el victimario, como si fuera un imputado. Y eso ocurrió durante todo el juicio. Se trataba a la víctima como si fuera el imputado, y a los imputados como si fueran niños de pecho. En este caso en particular, y bueno, vos que comentabas en relación, ¿no?, a cierto descreimiento por parte de la democracia, la institucionalidad del Estado provincial, ¿no?, la Secretaría de Derechos Humanos, ¿ha intervenido en este caso? ¿Tiene noticia de esto? ¿Ha tenido alguna actuación? No. Bueno, ¿cómo va a actuar si es la misma Secretaría de Derechos Humanos que sostiene, tiene como dirigentes a los candidatos de Scioli? No puede, porque Scioli es el que sostiene este sistema perverso de las cárceles. Digamos, él es la autoridad máxima de una institución, de todas las instituciones de la democracia. Y por lo tanto, no le ha hecho mella. No, nadie nos llamó por teléfono, nadie se hizo presente en el juicio, salvo las organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Comité contra la Tortura, el CELF, y nosotros, que siempre caminamos juntos. ¿Y del Estado Nacional han tenido algún tipo de intervención, instituciones de derechos humanos? No, me refiero al Estado, ¿no?, de parte del Estado. No. Sí, algunas solidaridades personales, pero no. Digo, pues estamos hablando de tortura, ¿no? Estamos hablando de cosas que tienen que ver justamente con cosas que teóricamente en democracia no deberían suceder, ¿no? Acá hablamos de tortura. Cuando se habla de tortura en la Argentina, se habla de los crímenes de lesa humanidad. Esto, lo que está ocurriendo ahora, es lo mismo que ocurrió en el 74 y en el 75. Quienes fuimos víctimas en el 74 y en el 75 de las policías de esos tiempos, de los militares de esos tiempos y de las 3A, no tenemos justicia. No podemos presentarnos como particular damnificado, no podemos iniciarle una causa a todos los asesinos de las 3A. Y ahora pasa lo mismo. La misma impunidad del 74 y del 75 la estamos teniendo hoy cambia el actor, digamos, cambia el enemigo. En aquellas épocas, el enemigo era el militante, el, entre comillas, subversivo, aquel que quería cambiar el orden social porque era injusto y perverso para los sectores populares más humildes. Y hoy las víctimas son los pobres, Cambiaron el eje siempre, como diría Zaffaroni, o algún autor que él toma, el poder te crea un enemigo para poder plantear la guerra. Y en este momento, en estos tiempos, los enemigos son los pobres, aquellos que no van a ser incluidos nunca, y que ya lo saben y que ya no tienen políticas para que sean incluidos. Entonces esos excluidos, que aparte producen mucho dinero, para ciertos sectores de poder, esos serán los encarcelados, los perseguidos. Y aquellos que asumimos la defensa de ese sector del pueblo, también somos perseguidos. Muchísimas gracias, Azucena Racosta. Gracias por participar del programa. No, por favor. Gracias a ustedes, Bernardo. Un abrazo. Hasta luego. Ahí pasó Azucena Racosta y bueno, estábamos trabajando este tema que tiene que ver con estas medidas de disciplinamiento que se llevan a cabo en la democracia en la que vivimos y que garantiza no solo esta justicia clasista, sino el estado de situación en el cual se encuentran los privados de su libertad, particularmente aquellos que son torturados diariamente en los penales, y también cómo son perseguidos los pobres en los barrios, y que tienen obviamente un rasero totalmente distinto por parte de la justicia a la hora de juzgar, ya sea un pibe de un barrio y un policía que garantiza el estado de desigualdad en el cual vivimos. Obviamente se le abren las puertas, se les garantiza la impunidad a esta gente, así como bien decía Racosta en décadas pasadas, en 74, 75, y podemos agregar, bueno, obviamente durante el proceso la impunidad es lo que primó en su momento y lo que en cierta medida sigue primando, ¿no es cierto? El general del ejército Milani sigue ahí en su puesto. Seguimos con el programa, nos hemos pasado un poco y bueno, vamos a terminar con algo de literatura para distendernos y terminar el programa. Informativo ofrece. Y ofrece muchas cosas, ¿viste? Porque, o sea, que cuando yo me acerco junto a ustedes, siempre recibo muy buenas atenciones, siempre habla bien. O sea que es muy lindo lo que yo pasé con ustedes ahí. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Caminar por espacios pequeños, mirada perdida, almas extrañas, despertar, tortura, nostalgia. Agua corre por mi cuerpo, penetra como cuchillos, petrificada, inmóvil, nublado mañana. Las palabras, a veces decisiones, comer por hambre, dolor encarnecido entre los huesos, libertad negada, años de presidio, viviendo entre disturbios, manada salvaje, lenguaje insolente, intolerantes, contar días, ver al amor aparecido, cenizas de recuerdo, vivir inercia llena de lamentos, escuchar el grillo que no aparece, dormir sin luna como muerto sin huesos. Descansando entre fierros se paraliza el tiempo, murallas gigantes de concreto. Los espejos anuncian moralejas, viejos caminos, candado con olor a mausoleo. Encierro, libertad divina, sacrificio, esfuerzo. Te camino descalza, no te miro ni pienso. Primavera ausente por los tiempos de los tiempos. Caminar por espacios pequeños, poema de Nelly Bastías, que es parte de una antología de poemas de personas en contexto de encierro de Chile. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, Estación de Resistencia.